Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Bienvenidos, radioescuchas del Valle de los Volcanes, y también aquí agradecidos de que nos escuchen en la red global, en la www.lavoladora.org. Hoy estamos llenos de belleza y de alegría en la cabina. Emocionada estoy de tener aquí a tantos niños, tantas niñas, de verdad, que los escuchen. Yo ya los escuché, estoy emocionada, quise que compartirlo aquí en La Voladora Radio. Y bueno, tenemos hoy al ensamble de Ayapango, Aki Watson, y quiero recibirlos con un poema de Aki Watson de Ayapango, de donde son originarios ustedes y el ensamble. Por allá he oído un canto, lo estoy escuchando, toca su flauta, saltan las flores el rey de Ayocuan. Ya te responde, ya te contesta, desde el interior de las flores, a que Aquiahuatzin, señor de Ayapanco, la búsqueda del dador de la vida. ¿Dónde vives, oh mi Dios, dador de la vida? Yo a ti te busco, algunas veces, yo poeta. Por ti estoy triste, aunque solo procuro alegrarte desde la región de las flores y las pinturas de busca al dador de la vida. Aquí donde llueven flores, las blancas flores preciosas, en medio de la primavera, en la casa de las pinturas, yo solo procuro alegrarte. Todos aguardan la palabra del dador de la vida y nosotros aguardamos la música y el canto del ensamble Aki Watson. Bajo la dirección de Fernando Santandrú, vamos a escuchar Summertime, un clásico del jazz de George Gershwin, por favor. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro. Thank you. por regalarnos estos instantes de alegría, de sus sueños, de sus esfuerzos. Realmente conmovedor. No hay nada como escuchar la música en vivo, ¿verdad? Para vibrarla, para sentirla en el cuerpo. Este ensamble del municipio de Ayapango, todos ellos ahí, habitantes de él. Esta pieza ya la había yo escuchado antes con ustedes. Me encantó, me conmocionó realmente porque conozco el municipio de Ayapango, Ayapango el poeta, y realmente se escucha el sonido del viento de allá. Allá hay mucho viento, se vive entre la niebla, y el significado de Ayapango, lugar entre la niebla. Y ese sonido del lugar creo que queda muy significativo en la música de ustedes. Quiero comentarle a nuestro radio escuchas que el ensamble está compuesto por niños, niñas, adolescentes, que van en la más pequeñita, Mildred, de 4 años, que toca las percusiones. De ahí vamos teniendo más niñas, niños que tocan las flautas, tocan las guitarras, tocan percusiones, la batería, y también tenemos a su cantante solista. Y todo esto realmente un trabajo de Fernando y de otros compañeros pilares del ensamble: Julio Ramos, Carlos Tapia, Sebastián Ruiz, que con distintas profesiones que van desde la música, que Julio es músico y abogado, Carlos, un licenciado en arte y patrimonio cultural por la UACM, Sebastián Ruiz es ingeniero, Fernando Santandrú músico y también egresado de filosofía y letras de la UNAM. Bueno, estudiaste allá. Y realmente pues todo este equipo de trabajo, comentábamos que lo último es el deleite de la música. Digo lo último porque detrás de todo esto hay un arduo trabajo que, aunque ya no cupieron en la cabina, ¿verdad?, está todo el trabajo de los papás, de las mamás, y todo un trabajo social realmente comunitario de Fernando y de sus compañeros, que son pilares para trabajar y contener a todos estos niños y jovencitos, pues que nos regalan su sonido, el sonido de Ayapango. Fernando, tú egresaste de la UAI, ¿cómo fue que iniciaste el proyecto del ensamble aquí a Huatzin? Bueno, sí, yo egresé de ahí y en primera instancia fue un proyecto autónomo por mi voluntad. Y pues bueno, lo empecé a hacer de manera comunitaria en un principio, con algunos de los compañeros, que miembros originarios que están aquí, Iraís, Víctor, Julio, Sebastián, que estaba desde el principio. Entonces empezaron como clases de música, pero pues la intención que siempre tuve fue que se generara un ensamble o un grupo de música numeroso y diverso en edades y en ocupaciones, y que pues tuvieran acceso a la música de una manera más fácil, ¿no?, que ir a la escuela de música o que pagar por clases muy caras, ¿no? Aunando esto, pues que el servicio que damos pues sea de la mayor calidad posible, ¿no?, y profesional. Entonces se fue dando y poco a poquito ha ido avanzando, igual con la comunidad y con los padres de familia. Sí, yo comentaba que lo último es la música, porque detrás de todo esto hay un trabajo también de los niños, porque tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Tienen que ayudar en casa, tienen que convivir con sus otros compañeros, pero de esto nos van a platicar todos ellos regresando del corte. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas

cabo. Pues se habla mucho del trabajo en comunidad, una palabra muy usada últimamente y que a veces no vemos resultados. Y aquí, antes de usarla tanto, vemos los resultados de este, el trabajo del nosotros, no es el trabajo hacia uno solo, es la magia de realmente estar con los otros. También son palabras muy gastadas, ¿verdad? Decir la magia, la comunidad, vemos en muchos lados estas frases repetidas, pero realmente cuando vemos los resultados y el esfuerzo aquí con el ensamble, que detrás hay todo un trabajo de comunión con las familias, con los pilares que son los adultos, cuatro adultos y Fernando Santandreu, que están al frente de la dirección, yo diría de la dirección de vida de todos estos integrantes, porque es un trabajo complicadísimo. Platícanos, Julio, tú eres músico y tienes tu propio grupo. ¿Cómo puedes alternar todo este trabajo personal con el trabajo comunitario del ensamble? Bueno, en lo personal, yo solo toco en mi grupo y no me gusta tocar así con más grupos, pero acá la idea, bueno, me llamó la atención porque pues es trabajar con muchos niños, ¿no? Y aprendes a... pues sí, a cómo ellos empiezan a reconocer la música, ¿no? Y de que yo hubiera querido que, pues igual hubiera algún maestro, ¿no? Cuando yo empezaba a crecer, que nos ayudara así, ¿no? Era muy difícil, bueno, cuando yo crecí era muy difícil aprender música, ¿no? Si no tenías dinero para ir a una escuela al distrito o a Chalco, que era lo más cerca de Chalco, pues no podías aprender música, ¿no? Ya sea flauta, teclado, guitarra, batería, ¿no? Y entonces, pues el trabajo que hace el maestro Fer, pues yo creo que está... es muy genial, ¿no? Porque pues todos los niños, de hecho, él no se cierra, creo que pueden ir de Ameca, de Pahuacán, de Postla, de Centlalpan, de todos lados, de Ixtapaluca, entonces, y la edad que sea, ¿eh? No es de que sean niños, ¿no? Pues de la edad que sea y pueden aprender música, ¿no? Eso está genial, ¿no? En vez de hacer otras cosas y todo, pues la música. Sí, comentábamos justamente que el ensamble es flexible en su participación, tanto en edad, género, entidad geográfica. Básicamente es todo aquel que se quiera acercar a una forma de vida creativa. Y pues lo último comentábamos es la música, porque alrededor de esto también ellos hacen ejercicios, se reúnen para jugar. Y Carlos, bueno, tú estudiaste en la UACM Patrimonio. Arte y patrimonio. Pues en realidad están generando en vida un arte y un patrimonio cultural de aquí, de su comunidad, en el Valle de los Volcanes. Claro, pues el trabajo comunitario es el que resalto más. El trabajo en conjunto con los papás, la disciplina que tienen los niños para ir a las clases, al ensayo. Creo que son cosas muy importantes para que este tipo de escenarios nos presten sus espacios, ¿no? Porque al final de cuentas es una tarea un poco difícil adueñarnos de los espacios públicos. Sin embargo, el arte es una gran vía. Claro, bueno, la Voladora, como bien lo saben ustedes, es la casa para que se venga a presentar pues la belleza de este trabajo. Sebastián, tú eres ingeniero. ¿Cómo es tu, por qué es significativo el ensamble para ti? ¿Cómo es que se enlaza tu participación como ingeniero dentro del ensamble? Bueno, yo ingresé al ensamble, aparte de ser ingeniero, pues también me dedico a la música en cierta parte. También formo parte de Ataque Clandestino. Entonces, yo me acerqué al ensamble. De hecho, no era más cerca el ensamble creció conmigo, porque yo estaba yendo a clases a Casa de Cultura Yapango y justo ahí nació el ensamble de Akiahuatzin, y se formó el ensamble como una necesidad de crear una comunidad de músicos jóvenes, que es lo que hacía falta en la región y principalmente en Ayapango, ¿no? Donde empezó. Y de ahí nosotros vimos que se fue trabajando y salimos al teatro de aire libre, y entonces ahí fue cuando llegó más gente. La difusión fue la que nos ayudó mucho, y que nos viera la gente tocar con niños. Eso fue lo que le impactó a la gente y de ahí creció y seguimos creciendo. Claro, que tengo entendido que a la fecha son 60 integrantes. Sí, son bastantes. Son más o menos 60 personas que participan en el taller activamente, bueno, que van a clase o algo así, y de ahí hacemos una selección, ¿no? Unos han ido, otros se van, vuelven después, pero pues sí ha habido muchas personas que se han integrado, ¿no?, al ensamble. Muchos músicos también, como Panda de Avenida Cactus, o sea, otra banda por acá, también bandas importantes, ¿no? Y también pues los chicos, o sea, algunos chicos más grandes que ayudan a dar clase ya, ¿no? Ahora no nada más soy yo, porque imagínense yo dándole a tantos. Entonces está Iraís, Víctor, Armando, Carlos mismo, Julio, Eliet, que no vino hoy, ¿no? Yoshi, que tampoco vienen hoy porque ya entran a la prepa y entonces ya tienen otros horarios. Pero que hay mucha gente alrededor, ¿no? Y los papás también, sobre todo. Y pues eso es para mí lo más importante, ¿no? De rescatar. Sí, yo observé que, bueno, ya escuché también que tienen dos bateristas, ¿verdad? Tres, bueno, algunos son adultos y otros son niños. Platíquenos, Enrique Vargas, baterista del ensamble adulto. De 12 años. De 12. Sí, pues, bueno, yo llegué al ensamble, pues no se tenía aún todavía una base, ¿no? Como rítmica, ¿no? Había puros instrumentos como guitarras, flautas. Entonces, Fernando me hace la invitación, ¿no? Y pues yo con gusto, ¿no? Compartir música con niños, el convivir, ¿no? Con Ayapango yo también me siento muy identificado, ¿no? Porque ahí yo estudié, pues, la secundaria, la preparatoria, y aparte es un pueblo que me encanta, ¿no? Y compartir con la gente misma de Ayapango, pues, conozco a muchísima, ¿no? Ahí, pues, casi prácticamente viví 6 años de mi vida. Entonces, y la belleza que tiene Ayapango, está casi a las faldas del Iztaccíhuatl. También Pahuacán. Sí, bueno, también Pahuacán. Yo viví en Ayapango y de hecho la portada principal del programa, por eso se llama Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Tuve la oportunidad de apreciarla, de disfrutarla las 24 horas y la verdad es un lugar muy bonito dentro del Valle de los Volcanes, como otros tantos. Y a mí lo que me conmociona es que es un lugar aparentemente solitario, ¿verdad? No hay nadie. Y miren ahora lo que nos venimos a encontrar. Todo un ensamble de niños con mucha energía, de adultos, de los padres, que tras este sueño, tras esta belleza que ustedes plasman, pues están aquí todos trabajando en conjunto, ¿verdad? Bueno, les quiero preguntar, a ver, a Fernando, a los adultos que son pilares en toda esta contención. ¿Es importante el ensamble por su significado en el Valle de los Volcanes o por su significado humano? Pero me lo contestan regresando del corte. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. respetar las medidas de prevención, evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Bien, Julio, pues estamos en el asunto de que nos platiques el significado y la importancia del ensamble. Pues, la importancia es el trabajo del maestro Fernando, pues es trabajar con los niños, ¿no? Bueno, la importancia creo que del ensamble es los niños, ¿no? Que aprendan música, ¿no? Para mí. Carlos, es que disculparán, pero estamos invadimos la voladora con tanta música y con toda la presencia del ensamble. Entonces, de repente unos están atrás, otros están adelante y ahí estamos como laberinto llegando al micrófono. 30. Somos 30 aquí en la cabina. Bueno, la importancia del ensamble creo que es, como bien Julio retomaba, la oportunidad que tienen los niños de experimentar a tan corta edad, tocar con músicos que ya se dedican a esto, con niños que van empezando, con grandes, igual el hecho de tener un maestro como Fernando Santandreu te abre muchos aspectos de tanto de la vida como de la música, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más fuertes de este ensamble, el darle la oportunidad a tantos niños para que se inicien en esto que es la música. Sí, como tiene una frase el músico inglés Malcolm Arnold, que nos dice que la música es el acto social de la comunicación entre las personas, un gesto de amistad el más grande que existe. Y pues sí, yo realmente con solo escucharlos ya me siento integrada, me siento contenta, alegre, me siento su amiga. Y también de los papás de ellos, porque supongo que debe ser un trabajo de mucha organización de su tiempo, administración de su tiempo, porque deben estar en casa, ir a la escuela. Y pues ya nos comentará Sebastián Ruiz cómo le hace para ir y venir y participar, ensayar aquí en el ensamble. Ay, disculpen, es que hacemos un laberinto para llegar al micrófono. Bueno, pues viajar al ensamble, yo soy de Ameca, no soy de Ayapango, pero siempre es divertido ir a Ayapango porque nos la pasamos bien todos tocando, que es creo que una de las finalidades, pues es hacer música juntos, ¿no? Crear una comunidad. Ya no es pequeña, porque antes era muy pequeña, pero ahora es una comunidad de músicos de muy, muy jóvenes hasta músicos ya más grandes, ¿no? Ha participado con nosotros el maestro Didier Sánchez. ¿Con quién más hemos jugado? Lorena. Con Lorena Holly, con Leonardo Mirenda de Italia, un amigo también, muy buen guitarrista, también ha tocado con nosotros. Entonces, se creó una comunidad, se está creando y se está formando una comunidad nueva de músicos experimentados, de maestros músicos y de jóvenes, ¿no? Niños, podríamos decir que casi hasta algunos de aquí todavía ni siquiera van a la primaria, ¿no? Entonces, es muy importante. Creo que el objetivo principal era crear una comunidad, tal y como lo dice el nombre, Ensamble Comunitario Kyotsin, para que, pues sí, la región tenga músicos nuevos y no se pierda el arte. Sí, me comentaba Fernando que las composiciones que ustedes interpretan, algunas las escribe él con toda la intención de ir didácticamente avanzando, hasta algunas pues más complicadas como las que ya interpretaron aquí de Summertime, que pues no es nada sencilla, pero él tiene una didáctica musical muy especial dirigida a cada edad de los integrantes, que oscilan entre los 14 y los 16 años, y también tocan algunos covers. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos a Yara, también de la comunidad de Ayapango, y en conjunto con otros secuaces como Yoshi, Armando, Uriel, por ahí, esa pandilla de esa edad, quisieron armar este cover. Entonces ya todos lo montamos, y bueno, este cover se llama Creep, de Radiohead, y bueno, aquí los dejamos con Yara. ¿Listos? Creep. Dice... Un, dos, tres, cuatro. Pues sí, comentábamos este ensamble que es flexible, no solamente en su producción, en su participación, pues son también los papás que nos están escuchando allá en la sala de recepción de aquí de la estación La Voladora Radio. Ellos están también haciendo un trabajo muy fuerte detrás de todos estos pequeños, porque pues tienen una alcancía donde está destinada a hacerlas, a mandar a imprimir las camisetas, también está destinada a hacer el costo y el pago del diseño, y esperamos, la verdad, con tanta alegría, que algún día esto pueda ser una orquesta, ¿no? Sí, porque ellos han estado, se presentan en varias sedes locales, en escenarios locales hasta el momento, aquí en los diferentes municipios del Valle de los Volcanes. Y también esas presentaciones son gestionadas directamente por invitación de los padres de familia, de tal manera que son pues un gran pilar, tanto emocional como pues de infraestructura en el ensamble, y para todos aquellos que también se quieran integrar con este sueño, que esperemos un día sea una gran orquesta del Valle de los Volcanes, pues está abierto aquí con Fernando Santandrú. Nos dejará sus, ¿cuáles son tus datos, Fernando? ¿A dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en Ayapango. Busquen el ensamble Akiautzin en las redes sociales. Bueno, tenemos ahorita Facebook, página de Facebook y canal de YouTube. Estamos empezando a subir algunos videos apenas, entonces por ahí nos pueden contactar. Creo que ya es muy fácil contactar a alguien, ¿no? En esta época. Entonces más bien es que quieran acercarse, que quieran apoyar. Ahorita estamos trabajando. Otorga el municipio un espacio en la delegación de Pahuacán y en la Casa de Cultura de Ayapango. Es donde se realizan las clases ahorita y donde se llevan a cabo los ensayos, y donde ahorita se está pues gestionando la música, ¿no? Ahí se está haciendo. Independientemente de eso, pues estamos trabajando donde nos inviten. Estamos dispuestos a trabajar con otras disciplinas, con otros artistas, no solo músicos, ¿no? Estamos tratando de pues tener nuevas experiencias y de enriquecer la experiencia propia del ensamble, la nuestra, como pues personas, ¿no? Que estamos haciendo música. Entonces, pues acérquense y échenos la mano también. Estamos en Ayapango, en la Casa de Cultura, los martes, jueves y viernes de 2 a 5. Y en Pahuacán también estamos. Entonces, pues ahí andamos. Pues de fácil localización para los interesados en compartir, en convivir y en aportar algún donativo para que el ensamble algún día sea la orquesta. ¿Verdad? Padrísimo. Pues regresamos en un momento, vamos a descansar porque aquí hay mucha energía. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. www.protecciencivil.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al sendero de la luna. Aquí nuevamente con el ensamble Akiahuatzin. Tenemos a los niños de diferentes edades, de 4 a 7 años, que tocan algún instrumento. ¿Quiénes son? ¿Nos pueden compartir su nombre, el instrumento que tocan? Yo soy Carla y toco el pandero. Carla, acá el otro compañero. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas y qué instrumento tocas? La otra compañerita. ¿Cómo te llamas? Cianya y toco la flauta. ¿Cuántos años? 4 a 7 años. ¿Quién más? Yo soy Luis y toco la flauta. Yo soy Mildred y toco el pandero. Yo soy Vania y toco la flauta. Yo soy André y toco la melódica. Ay, qué rico, qué bonito y qué bien, qué bellos escuchan todos ustedes. Háganse para atrás, chicos. Tenemos aquí a varias niñas y niños. De 7 a 10 años, hoy nos visitan solamente 8, porque recuerden que está la mitad del ensamble, son 60. Ahorita habemos 30, más los papás en la sala de espera escuchando la transmisión. Y de 7 a 10 años tenemos a 8 niños. ¿Quiénes tienen 7 a 8 años? Digo, ¿qué? De 7 a 10. Prácticamente estamos hablando de que estudian la primaria. Quiero conocer en qué grado de primaria estudian, qué instrumento tocan. Empezamos por acá. Habla fuerte. Ah, bueno, okay. Yo soy Fernando y toco la flauta y guitarra. ¿En qué año vas, Fernando? En tercero. Tercero de primaria. En segundo. ¿Quién más por acá? Ajá, bueno. Rápido, les comento, porque con tanta música se nos ha ido tan rápido el tiempo. ¿Quién nos quiere compartir un día qué hacen cuando se levantan antes de llegar al ensayo de Akiahuatzin? Bueno, pues nos preparamos y... ¿Tú quién eres? Yo soy Kevin y toco la guitarra. Primero, pues, nos preparamos para... Pues para poder poder tocar mejor y ser una orquesta. Bueno. Se levantan, ¿qué hacen? Desayunan, se visten, van a la escuela en la tarde. Sí. ¿Quién más quiere? Bueno, antes de que lo... Diego, lo coméntanos. ¿Sí? A ver, Diego, coméntanos. Tu edad y tu nombre. Bueno, yo soy Diego, tengo 10 años, toco la batería. Voy en quinto de primaria, bueno, acabo de pasar. Un día antes de ir al ensayo, tenemos que pensar en todas las cosas que tenemos que hacer cuando vamos a ir a un concierto. No podemos tener errores porque se oiría muy mal.